Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Berisso, una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. En Berisso, la palabra saladero resuena y remite a diferentes significados. Desde un club de fútbol, el ahora conocido como Parque Cívico, hasta aquel primer establecimiento saladeril que daría origen a la propia ciudad de Berisso. El Saladero San Juan. Recordar la fecha en que se conmemora la fundación de nuestra ciudad implica retrotraerse al establecimiento de los Saladeros San Juan, San Luis, allí por el año 1871. Existe una interesante historia acerca del por qué Juan Berisso y compañía deciden trasladar su segundo saladero de Barracas del Sur a la entonces denominada La Ensenada, historia que luego retomaremos. El 7 de junio de 1871, Juan Berisso y compañía compran las tierras donde se construirían los saladeros a Ángel Zurita e hijos. El 10 del mismo mes le comunican al presidente de la municipalidad la adquisición de los terrenos a fin de comenzar las obras. Para el 20 de julio logran finalizar los trabajos y solicitan entonces el permiso para iniciar las faenas. Pero como en esos momentos se encontraban en plena disputa social y legislativa acerca del futuro de los saladeros, el Consejo de Higiene decide no darle tramitación a dicha solicitud. Finalmente, el 27 de julio, se les concede el permiso con calidad de provisorio. Luego de 43 días de trabajo, comienza la faena, con alrededor de 300 hombres, según los datos del biógrafo Manuel Chueco. En la década del 60 del siglo XIX, Buenos Aires se reincorporaba a la nación y se convertía en la sede de las autoridades de una Argentina unificada. Luego de la Batalla de Pavón, en 1861, la ciudad conoció un crecimiento sostenido impulsado tanto por las actividades portuarias como por la pujanza de la región pampeana. En 1869, la ciudad había duplicado su cantidad de población respecto de 1855. Tenía entonces 177.787 habitantes. Ese escenario urbano ya contaba con el ferrocarril del oeste que iba a Floresta, al que se sumó en los años 60 el tranvía a caballo. Entre tanto, los bancos se multiplicaban y el Teatro Colón era el epicentro de galas musicales. Sin embargo, paralelamente a ese florecimiento, se experimentaban problemas con el saneamiento urbano. Las calles eran inundables y los pantanos se tapaban con la basura. Estos depósitos de inmundicia, estos verdaderos focos de infección, producían, especialmente en verano, un olor insoportable y atraían millares de moscas que invadían a todas horas las casas inmediatas. Pantanos, basuras y olores convirtieron a la ciudad en un foco pestilente que comenzó a conocer los azotes de las epidemias infecciosas, que cobraron más muertes que las luchas facciosas a las que se había visto sometida la región desde décadas atrás. El aislamiento se convirtió entonces en el principal medio preventivo y cobró un protagonismo central en la opinión pública. Los mensajes y recomendaciones vertidas por los médicos porteños se centraron en el blanqueo de las viviendas, la limpieza y la desinfección de las letrinas. Medidas aislacionistas convivían con medidas de saneamiento, las cuales, si bien en el contexto porteño parecen haber sido complementarias, en realidad respondían a medidas preventivas diferentes. La de los contagianistas, por un lado, sostenían que la enfermedad se adquiría por el contacto con el enfermo o con sus vestidos y pertenencias, y por lo tanto proponían soluciones tales como las cuarentenas de los buques, los lazaretos para aislar a los pacientes, la desinfección y aún la quema de las ropas y pertenencias de estos infelices. Y por otro lado, la de los anticontagianistas, quienes afirmaban que las condiciones atmosféricas y los vientos transmitían de un lugar a otro los miasmas, que en ciertas condiciones locales e individuales eran capaces de favorecer el desarrollo de la enfermedad. Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Argentina era un país de atracción para los inmigrantes. La industria saladeril se convierte entonces en uno de los principales ramos de producción. Hasta el año 1871 aproximadamente, los saladeros se encontraban cercanos a la zona del Riachuelo, pero debido a las epidemias de cólera y fiebre amarilla en Buenos Aires, atribuidas principalmente a los residuos que arrojaban estos establecimientos al río, mediante una disposición oficial se obligó a dichas instalaciones a trasladarse hacia la zona de Ensenada. Berisso, una ciudad, una historia. Esto es el Escuadrón de Rimas, contando realidades. ¿Qué sería de mí si no viviera aquí, si no fuera en sí? Si hoy con mis amigos esta letra quiero compartir. Berisso, historia e historias. Berisso me vio crecer, hacer cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer. Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda cuando esta tierra mía te trabaja. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Los saladeros en Argentina. Los saladeros consistían en plantas destinadas a salar carne, con el fin de conservarla por mayor tiempo. Esta industria dominó por más de medio siglo la vida política y económica de las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego de la Revolución de Mayo y hasta el advenimiento de los frigoríficos. En 1788, Francisco Medina instala el primer saladero en la estancia del arroyo Colla, cerca de Colonia del Sacramento, Uruguay, cuya exportación estaba destinada a Brasil, Antillas y Estados Unidos para la alimentación de los esclavos. En 1810, Robert Staples, Juan McNeill, comerciantes ingleses, y Pedro Trapani establecieron el primer saladero en Argentina. El 13 de octubre de 1810, el Correo de Comercio comentaba al respecto. Nos es grato anunciar al público que en la Ensenada de Barragán, por los auxilios que ha facilitado don Pedro Duval, ha podido don Staples formalizar una fábrica de carne salada, la cual está en ejercicio. Como tal benéfico establecimiento, sin duda prosperará aprovechando útilmente la abundancia de carnes que nuestros hacendados perdían antes por falta de objetos de industria como el presente. Les damos este aviso para que puedan dirigirse a aquel factor los que deseen el fruto de sus ganados. El salado de la carne. A pesar de la cantidad de cabezas de ganado que se sacrificaban en el Río de la Plata, la cual llegó a aproximadamente 600.000 por año, la mayor parte de la carne no era utilizada para el consumo, ya que una vez desollados los vacunos, y retirados el cebo, en ocasiones los cuernos y las pezuñas, el resto era desechado. Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han buscado distintas formas de conservar los alimentos. En general, los métodos utilizados para ello consistían en someter el alimento a un proceso de deshidratación. Esto puede producirse simplemente por la exposición al sol y al aire. Sin embargo, esto solo puede hacerse en climas muy secos. En la mayor parte de los casos, la humedad impide que la acción de esos agentes sea suficiente y es necesario adicionar un alimento externo para lograr el efecto deseado. La sal es ideal para esto, ya que ayuda a extraer el agua de las células e inhibe de esa manera el crecimiento bacteriano. La carne es un alimento que sufre una rápida descomposición. Al sacrificar un animal, en especial cuando se trata de un ganado mayor, la cantidad disponible supera generalmente las necesidades inmediatas de consumo. En consecuencia, es lógico que desde temprano y de forma muy extendida hayan surgido distintos métodos para su conservación, varios de los cuales llegaron al Río de la Plata al compás de las corrientes migratorias. El método más básico consistía en cortar la carne en lonjas, ponerla en salmuera por un breve tiempo, escurrirla y luego dejar secar en pilas entre capas de sal por alrededor de 45 o 50 días. También existía otro método que consistía en conservar la carne en salmuera y para ello requería el envasado en barriles. Los saladeros en primera persona. Para poder tener una mirada más cercana sobre lo que pasaba en los saladeros, vamos a compartir el relato de Xavier Marnier, un visitante francés de las costas del Río de la Plata, que en 1850 explicaba cómo se procesaba la carne y las demás partes del animal y cuál era el papel que tenía el trabajador saladeril en esa empresa. Esta tarea resultaba muy dura e insalubre para los trabajadores, que no debían permanecer mucho en estos establecimientos debido a las enfermedades que pulularían en ese medio. Al respecto, decía: tuve ocasión de visitar detenidamente el saladero de Cambaceres, el mayor y más completo de los existentes hasta hoy. Las escenas que allí se ofrecen no son muy alegres ni agradables al olfato, pero sí muy curiosas de observar. Trataré de describirlas en todo su proceso. Hacia un lado del terreno muy grande, ocupado por secadores, por las máquinas a vapor y los depósitos, se encuentra el corral para los animales vacunos destinados al holocausto. Un hombre de pie sobre una plataforma arroja el lazo sobre uno de esos animales. El lazo corre sobre una roldana y va unido a otra cuerda, a la que están atados dos caballos montados. A un grito del enlazador, los jinetes que se han aproximado espolean sus caballos tirando del lazo y obligan así al novillo que se resiste a llegar y tropezar en un poste donde el degollador le hunde un cuchillo entre las astas. El animal muere con la primera cuchillada y entonces la plataforma de madera en que ha caído se separa rodando desde unos rieles hasta otra especie de estrado donde otro peón con su lazo hace caer la res sacrificada. En este último lugar, dos hombres, brazos y piernas desnudos y el cuchillo en la mano, la descuartizan en pocos momentos. La zorra vuelve a su sitio para recibir una nueva víctima y la matanza continúa con espantosa rapidez. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde son desgollados y despedazados de esta manera, de 300 a 400 novillos. Hay en este establecimiento unos 300 peones, divididos en diferentes grupos, según la tarea particular de cada uno. Mientras funciona el lazo, mientras el desangrador degüella, los carniceros, las piernas desnudas entre la sangre hasta la rodilla, sacan el cuero y cortan la cabeza, y otros transportan la res sobre los rieles hasta unas mesas donde separan la carne del costillar para hacer el tasajo. Pues toda la carne es sometida a diversas preparaciones. Primero ponen el tasajo entre la sal, más tarde lo colocan en los secaderos. En cuanto a los cueros, amontonados primero en salmuera, son extendidos después al aire libre. A los cuernos se les despoja de su envoltura escamosa y el resto va a las máquinas de vapor que les extraen la sustancia. El sebo se saca de las partes más gordas del animal, el aceite del quinqué, de las patas. El residuo de todo esto se vende como abono. Los restos, es decir, tiras de cuero, sirven para hacer cola de pegar y todo se utiliza, hasta la más mínima partícula. Se trata de la más completa utilización del animal por la mano del hombre. Según esta reseña, vemos que ya se había superado el gran desperdicio que se hacía en los mataderos a campo abierto con el ganado cimarrón antes de que se organizara la producción saladeril. Los saladeros, el cólera y la fiebre amarilla. Ya mencionamos anteriormente que Juan Berisso y compañía debieron mudar uno de sus frigoríficos desde Barracas del Sur hasta lo que luego sería la ciudad de Berisso. Las razones de ello las veremos a continuación. Para finales de 1870, hay unos 30 saladeros que concentran sus faenas a orillas del Riachuelo. Dicha concentración de los saladeros trae consecuencias perjudiciales para Buenos Aires, especialmente para su población, abrumada permanentemente por el desagradable olor que despedían las aguas contaminadas por las materias orgánicas que en ellas arrojaban, y además por el tufo insoportable despedido por la preparación de las cenizas de huesos. En 1867, con la primera epidemia de cólera, se decidieron suspender las faenas y el 2 de noviembre de 1868 se dictó una ley que permitía reabrirlos, pero solo con algunas condiciones, como la utilización de procedimientos químicos más eficaces, los cuales, por razones económicas, nunca se aplicaron. Tal es así que en 1869, al ver que la situación no había cambiado, en junio de ese mismo año el gobierno sancionó una ley que exoneraba del impuesto por 5 años a todos los establecimientos que se situaran a más de 30 cuadras de cualquiera de los pueblos de la campaña de la provincia, y fuera de una línea que arrancara desde el límite norte del ejido de Ensenada. Finalmente, lo que no logró el gobierno por medio de las leyes, lo hizo posible una de las peores epidemias que azotó a Buenos Aires, la fiebre amarilla. Alerta a la población. Los efectos de la epidemia avanzan. La ciudad se ha vuelto un caos. Se estarían viviendo horas de pánico en Buenos Aires. Solo en el día de hoy ya se han contado más de 500 víctimas mortales y se espera que la cifra vaya en aumento. Los muertos se acumulan en las calles y el cementerio del sur habría sobrepasado su capacidad de almacenar cadáveres. El gobierno decretó feriado hasta fin de mes y declaró en emergencia todos los hospitales. Mientras tanto, continúa el éxodo de ciudadanos. Más de 2/3 de los habitantes de Buenos Aires abandonaron sus casas para huir al campo o a los barrios más alejados. Desde el inicio de la epidemia, el Consejo de Higiene acusa a los saladeros y al Riachuelo como fuentes peligrosas de contaminación y piden al gobierno que tome las medidas pertinentes. Por lo cual, a partir del 11 de marzo, se prohíbe a los saladeros que arrojen residuos al Riachuelo. Finalmente, la ley promulgada el 6 de septiembre prohíbe las faenas en los saladeros y las gaserías en el municipio de Buenos Aires y sobre el Riachuelo. Comienza entonces el éxodo de los saladeros hacia lugares como la denominada Ensenada, entre ellos el que dio origen a la ciudad de Berisso, el Saladero San Juan. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Historia e historias. El puerto. En el siglo XVII, frente al avance portugués sobre la banda oriental y con el objetivo de contrarrestar la acción contrabandista de ingleses y holandeses, la corona española decide fortificar en las costas del Río de la Plata. Y para eso se da origen al entonces denominado Puerto de la Ensenada, actual Puerto de la Plata. Ya en 1730, el gobernador Bruno Zavala comunica su descubrimiento, proponiendo además que sea constituido como uno de los puestos destinados a la carena y permanencia de las embarcaciones mientras cumplían sus cargas y descargas. Sin embargo, este proyecto será rechazado en 1738, cuando hasta el mismo Cabildo de Buenos Aires lo proponía como una alternativa al costoso comercio por Portobelo. En 1740 se suspende el sistema de puerto único, pero los navíos atracan en los puertos de Buenos Aires y Montevideo. Este último se transformaría en el gran adversario del puerto de la Ensenada, a partir de 1778, año en que se instauraría el libre comercio. En 1801, el virrey Marqués de Avilés, ante las presiones de los comerciantes de Buenos Aires, decreta la habilitación del puerto de la Ensenada para fines comerciales. Comienza entonces una disputa entre los partidarios de habilitar el puerto de la Ensenada de Barragán como un apéndice del puerto de Buenos Aires y los orientales, especialmente los comerciantes, quienes se oponían a perder sus privilegios. Esta contienda de intereses quedó registrada en un debate en la prensa de ese entonces, específicamente en el Telégrafo Mercantil. En dicho periódico se publica un texto anónimo enviado desde Montevideo, por medio del cual se destacan las virtudes de dicho puerto por sobre la Ensenada, denunciando además negociados inmobiliarios alrededor de la intención de habilitar este último. En respuesta a la publicación anónima, Manuel de Labardén, dramaturgo y escritor rioplatense, junto a otros dos escritores, publican un extracto de la disertación denominada Nuevo aspecto del comercio en el Río de la Plata. En resumidas cuentas, para defender la apertura de la Ensenada, los escritores advierten que no solo hay que considerar las características físicas de cada puerto, sino también las conexiones que cada uno tiene con los centros de producción. A continuación, presentamos algunos fragmentos de la defensa que presentaba el dramaturgo respecto del puerto de la Ensenada. Nuevo aspecto del comercio del Río de la Plata. El comercio de Buenos Aires, al recibir el impulso de la Real Magnificencia, echó la vista sobre sus proporciones para aprovecharla. Consideró la calidad de sus efectos mercantes, el número y clase de barcos que le correspondían, y los puertos en que había de conservarlos. Los efectos que por ahora puede traficar son todos voluminosos: cueros curtidos y al pelo, carnes saladas, lanas en rama, trigo, harinas, legumbres. Para transportarse en porción considerable necesitan de grandes barcas, y el fondo del río no las permite. Debe, por tanto, el número de buques suplir este defecto, y un gran número de barcos necesitan un gran puerto. El Río de la Plata no lo tiene, y por igual razón debe suplir su falta con mayor número de pequeños puertos. Estos, que por un lado son defectos, por otro son ventajas. La multiplicidad de puertos multiplicará los centros del comercio, y estos las circunferencias de su fomento, que entrelazándose mutuamente formarán un plano de mayor amplitud. El poco fondo del río es una barrera contra las invasiones enemigas, que no pueden traer grandes armamentos como es necesario para acometernos, y la población, extendida por las dos costas, priva a los contrabandistas de escondrijos en que venir a tentarnos. Observó además este capital el genio emprendedor de sus habitantes. A pesar del predominio de nuestros enemigos sobre los mares, Ha habido comerciantes especulativos y animosos que a todo riesgo han ido a negociar en las costas e islas orientales y occidentales del África. Se han avanzado a las islas francesas de Borbón y Mauricio, trayendo exactas noticias de los monzones y arribadas de Asia. Han recorrido los puertos de Cayena y los de Norteamérica y están prontos al abrirse La Paz para pasar a Londres, Hamburgo y Marsella. Bajo este nuevo aspecto del comercio del Río de la Plata, cuando pensamos en franquear todos sus pequeños puertos, pensamos lo que debíamos. Sin embargo, hay quien quiere magistralmente contradecirlo y reducir todos nuestros giros al solo puerto de Montevideo. La renuncia del presidente Rivadavia en 1827 puso punto final al intento de reactivación del puerto. Hasta 1852, cuando la provincia de Buenos Aires se separa de la Confederación y el comercio tomó mayor importancia. Sin embargo, los intentos para abrir el puerto serán rechazados por temor de que el puerto de Buenos Aires se quedara sin buques, pero lo que es peor, sin gente. En 1857, superadas las luchas económicas, es ordenado el reconocimiento del puerto y la construcción de un camino hacia la Ensenada que llegara el ferrocarril hasta allí. Pero todo ello no será realidad sino hasta diciembre de 1872. La provincia obtiene su puerto. Luego de que Buenos Aires fuera cedida para capital de la República, el entonces gobernador Dardo Rocha ve la necesidad de dotar a la provincia de un nuevo centro administrativo y a su vez debía constituirse en un centro económico, con signos de un comercio activo. Es por ello que considera que la Ensenada es, como propuso la legislatura en su mensaje del 14 de marzo de 1882, el único puerto posible que puede mejorarse y completarse con erogaciones compatibles con nuestros recursos y con segura retribución inmediata. Rocha pensaba que la ciudad recientemente fundada alcanzaría una prosperidad inmediata. Debido a la existencia del primer puerto de la República, según sus palabras, destinado a producir una gran revolución económica. Sin embargo, Rocha no podía ver en ese momento que su anhelo no sería posible, como consecuencia de las crisis políticas que se avecinarían y de la absorción económica de los gobiernos nacionales que le imponen al puerto de Buenos Aires. El 2 de junio de 1882 se autoriza el Poder Ejecutivo Nacional a firmar un convenio con el objetivo de construir un puerto en la Ensenada con capacidad suficiente para recibir buques de 20 pies de calado. El mismo 27 de octubre de 1882 se aprueba otra ley por la que el Congreso autoriza la construcción en las riberas de la ciudad de Buenos Aires de diques, almacenes de depósitos para la importación de mercaderías y todos los canales necesarios para su logística. Recién el 6 de agosto la legislatura autoriza la construcción directamente por medio de una empresa particular y a formar el empréstito dentro o fuera del país por 11 millones de pesos fuertes. Las obras del puerto. El 23 de agosto comienzan los trabajos preliminares de traza y limpieza del terreno. Firmado el contrato con la empresa de Guillermo Murs y compañía, se comienzan los trabajos el 1 de noviembre. Todo o casi todo se hace abrazo, palada tras palada. Luego de 2 meses de lluvia se dificultan las tareas, pero 1.200 hombres, entre personal científico y operarios, no aflojan y logran, para febrero, 3.900 metros de excavación con 2,60 metros de profundidad. Para excavar los canales de la entrada se utilizaban dragas. La del Gran Dock se hará a seco por 6 excavadoras mecánicas. Debido a que las obras no alcanzaron el estado previsto, faltando terminar el muro del Gran Dock y el terraplén que lo rodea, como la construcción de la superestructura de los almacenes, las paredes de la circunvalación y las vías férreas que se están colocando, atraso que determina prorrogar por 1 año más el contrato de Waldorf. Luego de vencer esas dificultades, aunque lentamente debido a no contar con los medios económicos necesarios, es inaugurado sin terminar el 30 de marzo de 1890, cuando se llevan invertido casi 9 millones de pesos oro en medio de una serie de festejos y con la presencia del presidente Juárez Celman, quien fue designado padrino del puerto. El 29 de agosto de 1904, producto de varios factores como la falta de vías de comunicación, deficientes para las operaciones comerciales y el ser considerado de tránsito para la mayor parte de la importación por no contar con depósitos adecuados, el gobernador Ugarte y el ministro Civit firman un convenio por el que la provincia vende a la nación el puerto de La Plata con todas sus instalaciones y obras existentes. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Los incendios en el puerto. Varios sucesos relacionados con la historia del puerto merecen una especial atención. Nos referimos a una serie de catástrofes que se desarrollaron luego de la instalación de la destilería de YPF en 1925. Colateralmente al aporte positivo que significó para la región desde lo laboral, la falta de adaptación del lugar y el constante aumento de embarcaciones que deben llegar con carga de inflamables constituían un permanente peligro para la población. Así lo expresaban los vecinos del barrio Nueva York, que lo veían como una amenaza latente. Finalmente, los graves siniestros que se originaron por barcos petroleros pertenecientes a la flota de YPF confirmaron sus temores. La primera ocurrió en la madrugada del 28 de septiembre de 1944. Cuando se produjo un estallido en el buque tanque San Blas, amarrado en el lado este, frente a la toma número 2 del muelle de carga y descarga de la destilería. Estaba en ese momento rodeado por otras embarcaciones, entre ellas el Santa Cruz, el cual cargaba en sus depósitos 3.000 toneladas. Las llamas ofrecieron un espectáculo casi dantesco mientras cubrían las aguas repletas de petróleo, con lo cual aumentó al ir atacando lo que se encontraba en su paso y amenazando con extenderse río afuera. Luego de 2 días, y gracias a la acción de los remolcadores, se logró contener el fuego en una zona determinada. El Santa Lucía, el Nelson, el Marconi, el Tía Cruz y el Tehuelche, a través del funcionamiento de sus hélices, estando amarradas las naves, conformaron una marejada que funcionó como dique de contención al fuego. Tomó 5 días apagar el incendio, costando 12 vidas de la tripulación y 10 millones de pesos en daños materiales. El segundo accidente de similar naturaleza ocurrió el 23 de febrero de 1961. Incendio del buque tanque Florentino Ameghino. La tarde del 23 de febrero de 1961, a las 16:20 horas, y estando amarrado en el dock central del puerto de La Plata, se produjeron las primeras dos explosiones, una seguida de la otra, provenientes de la parte central del barco, bajo la cubierta de oficiales. Los primeros auxilios los recibió de los remolcadores Atlántico, R-21 Avipom, y la lancha contra incendios Cabo Río Mayor. A las 17:45, una intensa humareda hizo presumir que el fuego se estaba trasladando hacia los tanques en dirección a la proa, así que por esta razón se decidió la evacuación de la nave. El buque se parte en dos, y trozos de cubierta, por las tremendas explosiones, fueron a dar a más de 500 metros de distancia. A las 19:45, pese a que existían aún algunos focos, se consideró superado el peligro de nuevas explosiones, y aproximadamente a las 20:05 se declaró extinguido el incendio. A las 21:30 el vapor comenzó a escorar rápidamente hasta alcanzar los 40 grados sobre estribor. El capitán de la nave, Jorge Pistoletti, que realizaba una inspección, ordenó el descenso de las personas que se hallaban a bordo. En mayo de 1968, 6 para ser exactos, tiene lugar el tercer siniestro en el puerto de La Plata. Tres formidables explosiones marcaron el momento en que la tragedia, ya insinuada al prenderse fuego el petrolero Islas Orcadas, se desató incontrolablemente. La segunda explosión fue la que abrió un rumbo a babor por el que salieron nafta y petróleo encendidos. Las llamas, entonces, se expandieron en pocos minutos cubriendo los 140 metros que separan ambas orillas, tomando rápidamente al Fray Luis Beltrán y al Cutralcó. La catástrofe hubiera tomado alcances inusitados si no se hubiera tomado enseguida la decisión de retirar a otros 4 buques de la misma flota. Les compartimos ahora el relato de lo sucedido en primera persona, en la voz de Daniel Ryder, que en ese entonces era vecino de la calle Nueva York. Es bueno recordar, al transcurrir la vida, y en este caso mi vida, afloran muchos recuerdos, y a uno de esos recuerdos me voy a referir. Me dicen que hay que vivir el presente y pensar en el futuro, que lo pasado ya fue y los recuerdos quedarán guardados en un lugarcito de la memoria. Otros opinan que no nos podemos quedar en el pasado, que los buenos o malos recuerdos fueron. Y me voy a referir al incendio de los barcos. El 6 de mayo de 1968 se incendiaron 3 buques petroleros en el puerto. Ellos eran el Islas Orcadas, el Cutralcó y el Fray Luis Beltrán. Causaron la muerte de 4 operarios y 5 heridos. Recuerdo ese lamentable suceso y el susto y miedo que sentimos los vecinos de la calle Nueva York. Llamaradas, explosiones, ambulancias, sirenas de los bomberos y mi viejo que se acercó al puerto para ver qué pasaba. Yo tenía 19 años y uno de mis hermanos, mayor que yo, lo fue a buscar para escapar de nuestra casa y dirigirnos a La Plata. Teníamos una vieja camionetita Mercedes-Benz del año 51. Yo conducía un Isetta, ese ratoncito alemán chiquito. De la Nueva York nos dirigimos a la Montevideo, de ahí hasta la 66, para agarrar la 66, qué sé yo, era oscuro todo eso, hasta la 122. Después de ahí fuimos al barrio Mondongo, donde tenía una tía. Era mucho el miedo que sentimos. Recuerdo las bocanadas de fuego que eran impresionantes y la desesperación de mis vecinos por escapar. Siempre le tuvimos miedo a los tanques de YPF. Decían que podían explotar. Otros vecinos prefirieron quedarse en sus casas y que el destino sea quien decida sus vidas. Gracias a los bomberos voluntarios de Berisso, quienes arriesgaron sus vidas para controlar el incendio y que la tragedia no fuera mayor. No puedo dejar de mencionar a un querido bombero voluntario, Luis Jorge, se llamaba, Spaghetti le decía, que trabajó 75 años y había ingresado en julio del 39. Y ahora en pocos meses se van a cumplir 53 años de este lamentable suceso y vuelve a mi memoria esa visión de un triste momento. No, mucha gente se quedó así y volvimos, no me acuerdo si a la madrugada o al otro día, a la mañana temprano, por el temor. Siempre nos dio miedo, decía la petrolera, yo me acuerdo que era chico y se decían por los tanques de YPF, venía con el tranvía de La Plata a Berisso y estaban esos tanques, esa llamarada, y que un día va a explotar, que el petróleo, bueno, con los barcos ahí en el puerto y el fuego que se iluminaba toda la calle de Nueva York, la verdad que pensamos, era un tránsito tremendo la Montevideo para escapar. Pero los abuelos de mi esposa, que vivían en Nueva York, no se fueron, ni otra gente no, de la casa no se iban a ir, ni pensaban por ahí que iban a pasar algo grave, pero el fuego se veía como si lo tuviese, además explotaban vidrios porque el calor que se sentía era, la verdad, era muy, muy, muy feo el momento, el susto de no vivir nunca una cosa así. Son tres barcos de golpe con las explosiones. Imagínate todo lo que estábamos ahí. Bueno, yo tenía 19 años. No es la juventud de ahora, por ahí éramos más inocentes. Sí, pero me acuerdo que mi viejo desapareció. ¿Dónde está? Se fue caminando. Estamos ahí en un cuadripico. Fue hasta el puerto y buscándolo, mi papá, qué sé yo. Y fue mi hermano a buscarlo. Cuando lo encontró, ¿qué haces? Acabamos. Como si fuese fuego artificial, le parecía, ¿no? Bueno, y ahí salimos hasta La Plata hasta el otro día. Algo que recuerdo, yo no sé qué es lo que caía, porque sí me acuerdo el calor, era impresionante el calor que hacía, y explosiones, porque fueron una, se ve cada barco, después siguieron las explosiones, pero aparecieron pedazos del buque a, no sé, impresionante la cantidad de distancia. Había sobre la calle, eran maderas, eran cosas prendidas a fuego, era una explosión y lanzamiento de las partes del barco, más a lo que estábamos cerca. Porque recuerdo que gente que vivía, me acuerdo amigos de la Montevideo o hasta de La Plata, sintieron estas explosiones. Imagínate uno que estaba en primera fila en la calle Nueva York, sí, los vidrios sí, y la calle también con cosas de los barcos, calculo que deben ser pedazos de barco o madera diseminados por la calle, muy muy feo, sí, también era no, novedad, no sé cómo decirlo, pero era encender la radio y ver qué decía, qué pasó, y uno estaba frente viéndolo, pero era tener el relato. Bueno, vuelvo a vivir 53 años atrás. Un abrazo. El 15 de septiembre de 1971 se produjo el último de los incendios, cuando explotó el General Pueyrredón, aunque no alcanzó a tener las proporciones de los anteriores. Luego del incendio del buque San Blas en 1944, se encargó la construcción de una dársena de inflamables. En 1949 recién se realizaron las primeras gestiones al respecto. En 1957 se anunció la construcción de 7 dársenas destinadas a la flota petrolera a ejecutarse en la isla Paulino sobre el canal del río Santiago. En 1965 se vuelve a presentar un proyecto solicitando la construcción de la dársena. Sin embargo, el cambio de gobierno paralizó la acción parlamentaria y la realización de las obras. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. Debacle de los saladeros y arribo de los frigoríficos al país. Berisso, historia e historias. Berisso, una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. En capítulos anteriores veíamos el auge de los establecimientos saladeriles y su posterior traslado, producto de la ley del 6 de septiembre del 1881, que prohibió absolutamente las faenas de los saladeros y graserías situados en el municipio de la ciudad y sobre el río de Barracas y sus inmediaciones. Es así que comienza una etapa de debacle para los saladeros, debido además a que se abolió la esclavitud al sur de Estados Unidos, lugar que constituía uno de los principales mercados a los que se exportaba el tasajo. La demanda y el precio del tasajo comenzaron a caer en la segunda mitad del siglo XIX. Los saladeros empezaron a ser sustituidos en la década de 1860 por la producción de extracto de carne, Leibigs y corned beef. Y al despuntar el siglo XX, por los frigoríficos que iniciaron la exportación de la carne enfriada. Los saladeros de Berisso no son una excepción a esta crisis. El 23 de enero de 1893 fallece en Buenos Aires Juan Berisso. Ante la posibilidad de que se paralicen las actividades, los herederos solicitan a la justicia el 13 de agosto de 1894 que se les autorice para encomendar al ingeniero Francisco Seguí a realizar las gestiones pertinentes ante los poderes públicos para que se permita su reapertura. Luego de varios vaivenes judiciales, los saladeros pasan a mano de la sociedad de Saturnino Unzué y los herederos Solari y Vignali, terminando la vinculación de Berisso a la zona que creara. El primer frigorífico en Berisso, Sociedad Anónima, La Plata Coal Storage Company Limited. El 28 de abril de 1894 se firma un contrato entre el interventor Lucio López y la firma Zavala y Compañía, por el cual se le cede a esta sociedad terrenos en el puerto de La Plata para construir un embarcadero de animales en pie. Una ley promulgada en septiembre de 1900 le permite a la empresa construir en dichos terrenos una fábrica congeladora de carnes y conservas alimenticias. Los dos puntos fundamentales de esta ley en sus artículos 8 y 9 eran, primero, que se libra de la empresa del pago de todo impuesto provincial o municipal, creado o por crearse. Y segundo, que la concesión se otorgaba por el término de 40 años, con derecho a prórroga. Estas ventajas otorgadas por el gobierno de la provincia harían posible el cambio de los dueños de la concesión un tiempo más adelante. Hubo varios factores que concluyeron, además, para que todo esto sucediera. A partir de 1900, fueron malos años para el país, comenzando con algunos brotes de aftosa que llegaron a diezmar más del 2% del ganado. Las inundaciones, que significaron la pérdida del ganado lanar en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, además de la sarna, que provocó la disminución en un 20% de la producción de lana. Todas estas epidemias le permitieron a los mercados ingleses y franceses cerrar las puertas a las carnes argentinas. Ante la reproducción vertiginosa del ganado y la imposibilidad de exportar, los ganaderos argentinos se vieron obligados a contemplar la posibilidad de exportar las carnes congeladas a través de los frigoríficos. El 5 de abril, Zavala cedió y transfirió la concesión obtenida en el dock del puerto de La Plata con el embarcadero de animales en pie a la sociedad anónima de La Plata Cold Storage Company Limited por el precio de 25.000 libras esterlinas. ¿Cómo se gestionó la instalación del primer frigorífico en Berisso? Daniel Kingsland era un hombre de negocios, arraigado en nuestra tierra, que comprendió enseguida la situación que atravesaba en esos momentos la carne argentina, y además lo conveniente que era la concesión que habían obtenido Zavala y compañía, razón por la cual comenzó de inmediato las negociaciones. Kingsland, sin perder tiempo, contactó a John Terhitga, un residente de Londres, comerciante, que le otorgó a Kingsland amplios poderes. Entonces, el 10 de octubre de 1901, se realizaron dos operaciones. En la primera, Kingsland adquiere la concesión y luego se la traspasa a Terhitga. A excepción de este, en Londres, todos lo rechazaban, razón por la cual debió dirigirse a Sudáfrica, entrando en negociaciones con la African Cold Storage Company. Finalmente, en 1903-1904, se conformó La Plata Cold Storage en el puerto de La Plata, como subsidiaria de la empresa radicada en Sudáfrica, aunque vinculada con capitales británicos. El 15 de enero de 1903, con una gran fiesta y ante la presencia de autoridades nacionales y provinciales, se dieron inicio a los trabajos de manera intensa, con el fin de comenzar las faenas a mediados de octubre. Gracias a la labor de centenares de obreros, que en su mayoría eran australianos, en un mes se había adelantado visiblemente la obra. Sin embargo, el 29 de marzo, los obreros realizarían protestas por lo reducido de sus jornales y por la pésima y cara comida que les suministraban los constructores en sus propias formas. La concreción de este establecimiento despertaría en la población de la zona la esperanza de que con ello se salvaría el puerto, que en ese entonces languidecía. No obstante el ímpetu dado a la construcción, ocurrieron una serie de eventos que la interrumpieron por un tiempo prolongado. Primero se produjo el naufragio de uno de los buques que traían desde Europa el material para las instalaciones. A mediados de junio se retomaron las obras, pero se volvieron a paralizar por meses. La huelga realizada por los obreros no permite que desembarquen los materiales, razón por la cual el Poder Ejecutivo le otorga una prórroga de 2 meses para la habilitación. Finalmente, el 11 de julio, se inaugura oficialmente con una fiesta de grandes proporciones que, según el diario El Día, fue magnífica en esplendidez y entusiasmo. La instalación de los saladeros y después ya las inversiones de los frigoríficos en donde estaban los saladeros tenía ciertas ventajas desde el punto de vista, podríamos decir, del capital. Es decir, se eligen lugares en donde existe una fuerza de trabajo que conoce el proceso de trabajo, ¿no es cierto?, y que está en condiciones de ser incorporada al frigorífico. Están hechas ya las redes, digamos, para el aprovisionamiento de la materia prima, el ganado vacuno. Y si bien el frigorífico empieza primero faenando bovinos, ¿no es cierto?, las redes están dadas como para que la hacienda llegue. Y por otro lado, están en la ribera de los ríos, lo que permite cargar los barcos, dado que la producción local se consume en el extranjero, ¿no?, fundamentalmente en Inglaterra. Berisso, Historia e historias. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias. La actividad económica de Berisso giró en torno a dos grandes frigoríficos, el Swift, fundado en 1904, y el Armour, fundado en 1915. Entre los dos frigoríficos daban trabajo a más de 15.000 obreros. Por día entraban, en tren llegaban, 11.000 cabezas de ganado. Por día. Berisso, historia e historias. Berisso, una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. Hacia 1907, la brusca clausura de mercados europeos para toda clase de carnes en lata determinó un lógico margen mayor de venta. Esto motivó a los capitales norteamericanos a buscar intervención activa en los negocios de carne frigoríficas de nuestro país. Swift enviaba en ese año una comisión con el fin de visitar todos los establecimientos elaboradores de carne, la que constata la superioridad y el carácter óptimo de la industria de la carne del frigorífico bericense, teniendo además en cuenta las ventajas que surgían de la concesión que los eximía de todo impuesto creado o por crearse. Hicieron que ese mismo año Swift comprara las acciones de los accionistas de Cape Town, obteniendo así las tres cuartas partes del capital de La Plata Cold Storage. Finalmente, el 12 de septiembre de 1916, cambia su nombre al de Compañía Swift de La Plata Sociedad Anónima. La Sociedad Anónima Frigorífica Armour de La Plata. La empresa Armour se originó en la ciudad de Chicago en 1860. Se fue desarrollando de manera paralela con el Swift, al punto que cuando inauguró la planta en Berisso ya contaba con 14 grandes mataderos y 59 sucursales en la Unión. En 1908 adquiere el frigorífico La Blanca de Avellaneda, extendiéndose en 1911 cuando se forma en nuestro país la Sociedad Anónima Frigorífico Armour de La Plata, que se instala en las tierras cedidas por el gobierno de la provincia a Lavalle y Médice y compañía. Unos años más tarde, otra bandera flamearía en el banquete de inauguración de un frigorífico. El invitado principal en la fiesta del Armour sería el embajador de Estados Unidos. Y poco después, otro norteamericano, Edward Swift, compraría el Cold Storage. Cuando en 1907 el Swift inició sus actividades, contaba con alrededor de 3.000 trabajadores. Al igual que Armour, abría sus puertas en 1915. La cantidad de empleados fluctuaba entre 5.000, 10.000 o 15.000 en periodos en que se encontraba con mayor cantidad de obreros. Estas variaciones se daban según la demanda, así que cuando era mayor, se incorporaban de manera temporaria y en condiciones precarias a gran parte de la población activa, y en cuanto la demanda bajaba, se generaba la desocupación. Pero, ¿quiénes conformaban ese cúmulo de obreros que trabajaron durante décadas en los frigoríficos? En un primer momento, los trabajadores, y más en la medida que son empresas que tienen una fuerte demanda de fuerza de trabajo, que se cubren con trabajadores locales, con las antiguas peonadas, digamos, de la zona, peones rurales, trabajadores de la provincia de Buenos Aires, de las provincias del norte, ¿no es cierto?, que son provincias en alguna medida expulsoras de fuerza de trabajo en este momento, que viene siendo absorbida en el litoral, y bueno, la enorme masa de trabajadores extranjeros. En el libro titulado La vida en las fábricas, trabajo, protesta y política en una comunidad obrera, Berisso, la historiadora Mirta Lobato nos da un panorama acerca de quienes formaban parte de ese colectivo denominado los trabajadores. Dice la autora: A los frigoríficos llegaban hombres y mujeres procedentes de tierras remotas. Sus experiencias de vida se habían moldeado al calor de múltiples y singulares situaciones. Desde un punto de vista general, todas similares: hambre, pobreza, guerras y persecuciones. Pero, al mismo tiempo, esas vivencias eran absolutamente singulares y personales. Ante la imagen de ese conglomerado humano, uno puede preguntarse: ¿qué sintieron Boris, Ali, Florentino, María, Anastasia, cuando recién llegados de una aldea de los Balcanes, del Líbano, de Lituania, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires o de un paraje de Santiago del Estero, ingresaron a las fábricas? Y también, ¿cómo vivían? ¿Qué hacían en el trabajo? ¿Cuándo, cómo y por qué protestaban? Todos ellos fueron los trabajadores, pero bajo esa palabra se homogeneizan las experiencias de un grupo cuyo rasgo dominante es la heterogeneidad. Para 1914, el 60% de la población bericense era extranjera, hecho que se reflejaba también en la conformación de los obreros del Swift y del Armour, que contaban con un 60% y un 70% de extranjeros respectivamente entre sus trabajadores, de los cuales el 30% eran mujeres. Desde la apertura de las empresas y hasta la crisis de 1930, la mayoría de los trabajadores provenía de algún punto de Europa o Asia Menor. Durante la década del 30 y los comienzos de la década del 40, la cantidad de extranjeros comienza a declinar. Pero la nacionalización de los trabajadores solo es visible al promediar el siglo XX. Los grupos migratorios predominantes son los italianos y españoles, como ocurre con el resto del país. Pero es llamativo el alto porcentaje de aquellos que provienen de diferentes regiones del centro oeste de Europa, de la península balcánica y de las áreas bajo dominación otomana. Rusos, polacos, checos, búlgaros, griegos, lituanos, serbios, sirios y libaneses se mezclan en las fábricas, convirtiéndolas en una Babel. La historiadora menciona en su libro algo que no es un detalle menor si tenemos en cuenta esta gran variedad de nacionalidades. Muchos de los migrantes venían huyendo de conflictos armados que tenían su origen en divisiones religiosas entre católicos, musulmanes, ortodoxos, en luchas políticas entre monárquicos y republicanos y también en los enfrentamientos nacionales, como por ejemplo los serbios, croatas y montenegrinos. Si bien para el momento en que emigraron, en la mayoría de los países de origen ya se habían conformado algunos estados nacionales, las diferencias culturales perduraban y estas luego se verían reflejadas en las divisiones que surgieron en la formación de las distintas asociaciones de extranjeros en nuestra ciudad. Lobato también recupera algunas tensiones que se van dando a medida que se incorporan entre los obreros migrantes internos provenientes de las diferentes provincias del país y, en última instancia, los conflictos que surgieron entre los trabajadores con las clases patronales y los derivados de las distintas identidades políticas que se van conformando en el seno de la comunidad, los cuales tendrán un capítulo aparte en esta serie de podcast. Entonces, cabe preguntarse, teniendo en cuenta esta gran variedad ideológica, étnica, cultural, religiosa, ¿cómo era la vida dentro de las fábricas? ¿Cómo era el trato hacia los obreros? ¿Qué representaba para la comunidad bericense la existencia de los frigoríficos? Todo esto lo veremos en el próximo capítulo de Berizo, Historia e Historias. Hablar de Berizo es inevitablemente hablar de historia. Berizo, Historia e Historias. Historia e Historias. Berisso, una ciudad nacida en los tiempos del cólera y la fiebre amarilla. Los frigoríficos por dentro. En el capítulo anterior terminamos con varios interrogantes acerca de la vida de los miles de obreros que trabajaban en los frigoríficos bericenses. En esta nueva entrega vamos a estar ahondando en cómo veían los escritores de la época a este nuevo mundo que surgía en medio de los discursos del progreso y la industrialización. ¿Cómo veían ellos a quienes hacían parte de ese escenario de máquinas estremecedoras? Y además estaremos compartiendo también los testimonios en primera persona de quienes fueron los protagonistas de ese tiempo. Al comenzar el siglo XX, el trabajo en las fábricas y talleres pasó a ser un tema que hizo reflexionar a intelectuales, políticos y gobernantes. Por un lado, las fábricas fueron consideradas como un escenario que reproducía imágenes y sonidos del futuro, pero por el otro, como un teatro en el cual se gestaban las batallas en contra de la explotación. La historiadora Mirta Lobato cita en su libro un fragmento del poema Fábricas, del autor Eduardo González Lanuza, el cual dice: tus muros descarnados de ladrillos son una misma con la carne humana. Algunos autores de la época, considerados marginales, como Luis Horacio Velázquez, Raúl Larra o Manuel Gálvez, intentaban tomar ese entusiasmo que producía el desarrollo tecnológico y construir una nueva representación de ese espacio social. Para estos escritores, el frigorífico fue el escenario fabril por excelencia para crear un relato que describía a los pobres de la ciudad y que denunciaba las causas de los males. Entrar en la fábrica era salvarse, decía una obrera bericense allá por la década del 30. Y es que, tal como lo explica Lobato en su libro, entrar a trabajar significaba no solo garantizar la supervivencia propia y de la familia, sino también ingresar al mundo de lo social y a un lugar en el cual se construían identidades y se fortalecían ciertas formas de pensar y de actuar. Dentro del frigorífico, las relaciones se iban tejiendo entre la monotonía del trabajo rutinario, las alegrías y los desencuentros, las tensiones y los conflictos. ¿Cómo era entonces ese mundo por dentro? A continuación les compartimos el testimonio de los propios protagonistas de la vida en los frigoríficos. Quiero acordarme yo del ex trabajo, porque ahora no tengo trabajo, así que no. Más bien que no me acuerde. Teníamos que ir sin faltar cada 8 horas, a las 8 horas, faltar y llegar allá con un trabajo tan complicado, frío, feo, sucio. Porque teníamos que trabajar, ya a veces éramos cansadas. Dale todos los días. Veníamos cansadas y hay que empezar a trabajar otra vez. Que uno entraba, pero cuando salía no sabía. Porque capaz que había una rotura de una máquina y había que arreglarla. Así tenía que estar todo el día y toda la noche hasta el otro día. Así que a veces hacíamos hasta 24, 25, 30 horas, sin salir. Prácticamente no había horario. En cámara fría, que después se trabajó 6 horas, la gente trabajaba 12, 14, 16 horas. No, ¿qué? ¿Cómo entró a trabajar ahí? Nos perseguían porque, viste, éramos... Cuando yo trabajaba ya, a los 18 que entré, ¿cómo que te perseguía el supervisor y todo? ¿Viste? Y a mí no me gustaba eso. Un día me peleé con uno yo. Después... ¿Qué? Sí, me agarré la piña con uno. Sí, porque me vino a verduguía. Sí, yo digo, a la buena sacame lo que querés, pero verduguíame no. Escuchamos en las voces de Fermina Serrano, María Rabar, Aldo Valerini y Oscar Manciacone las condiciones en las que debían trabajar la mayoría de los obreros en los frigoríficos. Pero como mencionamos más adelante, también allí dentro se iba conformando la comunidad bericense y su identidad. Mi compañero era una familia la que se había formado. Tal es así que todavía las amistades que formamos en esa época existen, perduran. Estoy hablando de 45 años atrás, ¿no es cierto? Todavía persisten. En esa oficina nosotros se organizaba todos los años un torneo que se llamaba Primavera. Dentro de la oficina se hacían 4 o 5 equipos y se jugaba al fútbol, al básquet, pelota paleta, ajedrez. No recuerdo en este momento si no se jugaba también al truco. Mirta Lobato dice al respecto: las formas de pensar y actuar que se gestaban en los lugares de trabajo a veces coincidían y otras eran opuestas a las inculcadas en otros espacios como la escuela, la familia o la vecindad. Las expresiones de descontento y oposición, así como la aceptación y participación en el diseño de las condiciones de su propia explotación, formaban parte de las múltiples relaciones que establecían los miembros de una fábrica. Todos estos conflictos darían lugar, más adelante, a un nuevo capítulo en la historia grisense. Pero, para finalizar este capítulo, queremos compartirles un cuento del escritor grisense Aníbal Guaraglia, quien, basado en una historia real que le contó su vecino bielorruso, nos grafica lo que vivían los obreros inmigrantes en los frigoríficos Swift y Armour. Un buen obrero. En memoria de Damián Deniseño, inmigrante bielorruso. Transcurría el año 1940. Miles de inmigrantes trabajaban contratados en las instalaciones del frigorífico Armour, establecimiento de origen y capitales estadounidenses. Berisso era una ciudad insomne. Como consecuencia de haberse desatado la Segunda Guerra Mundial, Europa necesitaba alimentos y era preciso trabajar noche y día para abastecerla. Las condiciones laborales de aquellos trabajadores eran por demás precarias, especialmente para los sufridos extranjeros que, sin tener un trabajo, estaban condenados junto a sus familias a padecer hambre o a sobrevivir miserablemente hasta que lo encontraran. Aquella necesidad imperiosa era aprovechada al máximo por los directivos del frigorífico, que no dudaban en exigir todo tipo de sacrificios a los indefensos operarios. Un hombre joven de origen croata, llamado Lasco, se encontraba trabajando junto a una noria que transportaba latas de corned beef, en compañía de otros obreros. La labor exigía permanecer de pie durante varias horas en el mismo sitio, moviendo el torso y los brazos a la par de la máquina. Cada hombre representaba el eslabón de una cadena giratoria que no podía detenerse sin provocar una acumulación tal de latas que hubiese obligado a parar la noria, lo cual producía pérdidas económicas que la empresa no estaba dispuesta a tolerar. Por eso, cuando por algún motivo muy justificado alguien tenía necesidad de abandonar su puesto, era preciso reemplazarlo inmediatamente. Y por lo general, era el capataz quien lo sustituía durante algunos minutos. Aquella tarde, Lasco, que había sido contratado recientemente, sintió una urgente necesidad de ir al baño. Sabía, por experiencias protagonizadas por otros compañeros, que en tal caso debía levantar la mano y hacer una seña al capataz, ya que el hombre apenas balbuceaba algunas palabras en castellano. Así lo hizo, con la esperanza de que rápidamente éste tomaría su puesto. Pero como su superior estaba muy ocupado en otros menesteres, aunque vio la desesperación dibujada en el rostro del hombre, le hizo a su vez otra seña, mientras le decía: «Aguantá, aguantá un poco, ya voy». Lasco, por supuesto, solo comprendió el gesto. Juntó fuerzas, apretó los dientes y las nalgas y continuó trabajando unos minutos más. Al caer en la cuenta de que le sería imposible resistir, volvió a dirigirle otra seña al capataz, que esta vez se encontraba siendo interpelado por un supervisor y ni siquiera lo vio. Sucedió lo inevitable. El pobre hombre, a pesar de todo, no abandonó su puesto y continuó trabajando durante casi una hora más hasta el horario de salida. El capataz, enfrascado en sus problemas, se había olvidado completamente de él y sus urgencias. Si bien sus compañeros no pudieron dejar de percibir un olor sumamente desagradable, tuvieron la delicadeza de no hacer alusión a ello para no atormentar aún más al desventurado. Terminado el turno, Lasco se dirigió por fin al baño, caminando tan naturalmente como sus circunstancias se lo permitían. Se quitó el guardapolvo, después los pantalones, y como su situación económica no daba como para desechar un calzoncillo, tomó unas hojas de diario que encontró tiradas por allí, se sacó los calzoncillos y, envolviendo la maloliente y pringosa prenda, la introdujo en su bolso, con la idea de lavarla muy bien cuando se encontrara de regreso en la pensión donde se alojaba. Se limpió como pudo, volvió a colocarse los pantalones y se encaminó a la salida deseoso de terminar de una vez aquella infausta jornada. Pero por desgracia, el sereno que se hallaba de turno notó que su bolso estaba más abultado que de costumbre y, sospechando un robo, detuvo los pasos del trabajador. Revisó el contenido del misterioso envoltorio y, comprendiendo inmediatamente lo que había sucedido, el celoso guardián de los bienes del árbol miró al inmigrante a los ojos durante algunos segundos, apoyó amistosamente una mano en su hombro y le dijo sonriendo: «Lo felicito, amigo. Usted es un buen obrero». Berisso, historia e historias. Berisso, historia e historias. Berisso me vio crecer, hacer cosas para el deber, ganar, perder, odiar, querer. Te voy a rapear un relato que en cuenta debes tener. No sé cómo empezar a contar esta historia linda cuando esta tierra mía se trabaja. Hablar de Berisso es inevitablemente hablar de historia. Berisso, historia e historias.